Puertas desbloqueadas. ¿Hola? ¿Qué está sucediendo? Tres ataques hasta ahora. ¿Tienes un arma? Soy Sidney Prescott, claro que tengo una. Esta vez algo se siente diferente. Samantha, soy... Ya sé quién eres. Ya pasé por esto. Es en serio. Ahora se trata de tu vida. Por eso, sea quien sea, seguirá tras de ti. ¿Lista? ¿Para esto? Jamás. ¡Oh, alto! ¡Espera, espera! Hay ciertas reglas para sobrevivir. Atacaron a personas relacionadas con los asesinos originales. Lo que sea que lo conecte con nuestro pasado nos trajo a todos de vuelta aquí. Y no dormiré hasta que esté bajo tierra. Es un honor. Una banda sonora de película. Baby, you don't know what you say. What brings you down then? You're studying London College of Fashion. Life. Room is on the top floor. It's perfect. I love it. I can live any place and any time I live here. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en este domingo 7 de noviembre y vamos llegando ya al final de nuestro programa de hoy domingo y llegamos a nuestra sección de la banda sonora. Y estos sonidos que tenemos de fondo en su idioma original pertenecen al tráiler de un tipo, de ese tipo de películas que despiertan mucho interés, que sus imágenes le dan al público, en mi caso, ganas de ver esta película lo antes posible. Una producción de 1 hora 56 minutos de duración que navega los terrenos del drama, el horror y el misterio, que habla de viajes en el tiempo, de dobles personalidades y que se titula Last Night in Soho y que se presentará desde el próximo jueves 11 de noviembre como El Misterio de Soho, una película que tiene la dirección al gran Edgar Wright, un hombre nacido en Inglaterra en 1974, responsable nada menos y nada más que de Baby Driver y sobre todo de la maravillosa Scott Pilgrim vs. The World en el año 2010. Y dos mujeres sensacionales, fascinantes, hermosas, de ensueño. Una de ellas neozelandesa, nacida en Wellington en 2000, la preciosa Thomasin McKenzie, que la vimos en Jojo Rabbit, y recientemente en Tiempo, en Old, en Viejos, la película de este 2021, interpretando a la joven Maddox. Y la otra, ay Dios mío, 1.73 metros de estatura, pasó parte de su infancia en la Argentina, pero nació en Miami en 1996, Anya Taylor Joy, la misma protagonista de la maravillosa serie de Netflix Queen's Gambit o Gambito de Dama, también se dio a conocer por estar en la película The Witch en el año 2015, estuvo en esa insalubre producción del año 2020 Los Nuevos Mutantes y ahora está en Last Night in Soho interpretando a Sandy y acompañada de Thomasin McKenzie, que es Eloise en esta película que, insisto, les recomiendo vean el tráiler. Pero si a Anya Taylor Joy le faltará algo, además de su belleza, de su talento, escucharla hablar en español con ese acento argentino es maravilloso. Y canta, sí señores, es la gran intérprete de la banda sonora o del tema central de esta película, El Misterio de Soho, Last Night in Soho. Y aquí escuchamos para despedirnos a la preciosa Anya Taylor Joy con esta canción titulada Downtown, perteneciente a la película El Misterio de Soho, que se estrena el próximo jueves 11 de noviembre. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, CAFAM, en constante crecimiento por tu bienestar, te da la hora en Caracol Radio. 4:59 a.m. Faltan pocos días para poder postular tu candidata al premio CAFAM a la mujer. Si conoces una mujer con el poder de construir proyectos que llenan el corazón de esperanza a cientos de personas, postúlala en la caja de compensación o club rotario de tu región. Informes en premiomujer.cafam.com.co. Vigilado Super Subsidio. Última hora, Caracol Radio. 4:59 a.m. Actualizamos las noticias en Caracol Radio. Los nicaragüenses votarán hoy en unos comicios con una predecible victoria del presidente Daniel Ortega para asumir un nuevo mandato tras 14 años en el poder sin mayor competencia, con 7 aspirantes opositores encarcelados. Y en otras noticias, viniendo a nuestro país, se mantiene la prohibición del parrillero hombre en 8 barrios de Cartagena. Andrés Vizcaíno. El alcalde William Daucha Mate expidió el decreto 1205 del 5 de noviembre de 2021, mediante el cual se prohíbe la circulación de motociclistas con parrillero de sexo masculino en las vías de los barrios Boca Grande, Manga, El Laguito, Castillo Grande, Cabrero, Crespo, Alto Bosque y Pie de la Popa. La norma tendrá vigencia de un año y aplica para motocicletas de cualquier modalidad y cilindraje, incluyendo las cuatrimotos, tricimotos y motocarros. Esto se da como resultado de un análisis donde se encontró que los delitos de mayor impacto registrados en dichos barrios son cometidos por hombres. 5:00 a.m. Gracias, Andrés. Y víctimas del secuestro reclaman mayores medidas de seguridad para frenar este delito en norte de Santander. Esmeralda Rojas. Las víctimas del secuestro en norte de Santander reclaman a las autoridades endurecer las medidas para frenar este